aspectos ¿qué? Básicos. Oiga, no, esto no es que si no es Juan, no, no, no, que si no es Juan, que es Juana, y si no es su hermano, no, no, no, no, no, no, no, no. Qué parecido, dice el hermano. No, mire, cuando usted era soldado que andaba en la jungla por allá peleando allá en el Desert Storm, usted no lo mismo tirar un tomahawk que tirar un... No. A ver, ¿cómo se llama? A ver, salven al hermano. ¿Aspectos básicos de qué? De la vida cristiana, los aspectos básicos de la vida cristiana. A la victoria, sí, no me olvides, tiene una fijación mental con eso. Ok, y la semana pasada, en los 3 días pasados, estuvimos hablando de la qué. No, ya me voy. ¿Están despiertos o qué? A ver, ¿de qué estábamos hablando? A ver, no, responda. Pues, bueno, exacto. Estábamos hablando de que de la vida de alabanza. La vida de alabanza del creyente, ¿ok? Muy bien. En el día de hoy, ya nosotros hablamos de esto. En el día de hoy, oiga bien, esto es importantísimo lo que vamos a tratar. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que implica ser miembro de una iglesia. Wow, ¿quién dijo wow? Y hermano, dirá usted, hermano, pero eso es tan sencillo. ¿Qué es tan sencillo? Lo que implica ser miembro de una iglesia y la importancia que tiene ser miembro de una iglesia. Y después que usted es miembro de una iglesia, ¿qué Dios espera de usted? Esto es importante que nosotros lo miremos. Yo quiero, hermanos, comenzar a echar las bases bíblicas sobre esto que vamos a hablar en el día de hoy. Mire bien, hay mucha gente que, número uno, le voy a decir los excesos y los extremos que se cometen con respecto a este tema. ¿Por qué este tema es importante? Mire, cuando yo estaba mirando estos versículos bíblicos y estaba pensando y preparando esto, yo me estaba haciendo una pregunta. Yo acabo de venir del lugar que estamos fabricando. Hace un ratito pasé por allá. Está quedando muy bonito todo lo que se está haciendo. Tremendo santuario. Todo el que entra ahí se queda ¡wow! Y se queda así. Y yo me estaba pensando, bueno, allí vamos a poder sentar 2,000 personas. Hermana, ok. Allí vamos a sentar cerca de 2,000 personas. La iglesia cristiana tiene que crecer. Amén. Yo no creo, es esto de ministros y pastores, que yo lo digo que quizás porque no les gusta trabajar. Yo conocí el caso, le voy a decir, no estamos para criticar a nadie, pero sí para decir la verdad. Y digo esto porque viene el caso. Yo conocí el caso, me contaron, de una persona que se atrevió a decir, un ministro, dijo, a mí no me gusta que la iglesia crezca de 40 personas. Dice, porque más de 40 personas es demasiado trabajo. Dice, con 40 está bien. Y yo no digo que todas las iglesias tienen que ser iglesias grandes. Pero acuérdese que la palabra de Dios dice que el Señor le dio a cada quien dones y talentos conforme a su capacidad. Y yo le voy a decir esto. Si, por ejemplo, usted tiene $10, a usted le dan $10 para que usted lo trabaje, y usted con esos $10 gana después de X tiempo, $1 gana el 10%, $1. Usted hizo un gran negocio. Pero si a usted le dan $1,000,000 y después de X tiempo usted gana $1 sobre ese $1,000,000, usted está, hermano, pasado de que lo agarren, lo lleven al paredón y lo fusilen. ¿Nos estamos entendiendo? Todo tiene que ver con la proporción. Todo es proporcional. Entonces, Dios quiere que la iglesia crezca. Ahora, hay dos errores que se cometen con respecto a lo que es la membresía en una iglesia, lo que es ser miembro de una iglesia. Pastorear una iglesia grande es muy, pero muy difícil. Es muy difícil. Y muchas veces es más fácil tener iglesia, yo no voy a mencionar nombre, pero yo conozco varias iglesias aquí en la ciudad de Houston, que la gente va y allí están, adoran a Dios allí, van los domingos, pero a nadie le importa quien vaya y quien no vaya. Son iglesias donde no tienen membresía, nadie es miembro allí. Cuando usted le dice a qué iglesia tú perteneces, los hermanos dicen yo voy a tal lugar. Y le voy a decir que eso es antibíblico. Eso es decir, yo voy a tal lugar. Amén. Porque usted no va a tal lugar. Usted pertenece o no pertenece a la congregación que se reúne en tal lugar. Amén. Esto es importante que usted y yo lo sepamos. Entonces, la otra cosa, hay ministerios donde ellos dicen, yo no tengo membresía. Yo recuerdo a un pastor que llegó aquí a la ciudad de Houston y estuvimos hablando. Y me dijo, en tal ciudad donde yo pastoreo, dijo lo siguiente. Dijo, yo me la sé. Dice, nosotros no aceptamos miembros a nadie en la iglesia. Porque al no aceptar miembros, dice, no tenemos compromiso con nadie. Y también dice, no nos echamos los pastores de la ciudad de enemigo cuando se le escapan a algún hermano y vienen, como no lo hacemos miembro, decimos no, pues visitante es visitante y ahí la gente viene. Eso tampoco es bíblico. Por otro lado, tenemos gentes que no se hacen miembros de ninguna iglesia. En ningún lugar ellos son miembros y ellos tienen su onda. Y le voy a decir, eso tampoco es bíblico. Yo quiero hablar de este tema, hermano, y espero que podamos entendernos en esta noche. En primer lugar, ¿es bíblico tener registro de la gente en una iglesia? ¿Es bíblico esto? Le voy a decir que es más bíblico de lo que usted se piensa. Amén. Y le voy a decir esto. En estos días, usted me ha oído a mí decir, hermano, hay gente aquí en la iglesia que ha descuidado con esto y nos hace el trabajo más difícil a nosotros. ¿Se recuerdan que lo dije? Le dije, cada vez que usted se muda de un lugar, usted tiene que informar a su iglesia. Cada vez que usted cambia el teléfono y no es para controlarle la vida a usted. Eso se espera que usted haga eso. Cada vez que usted cambia el teléfono. Ahí hay gente, hermano, que cambian de teléfono como cambiarse los calcetines. Sí, hoy tienen un número, mañana otro número, pasado otro número. Bueno, no importa si usted lo cambia 10 veces la iglesia tiene que saber su nuevo número. Todo esto es importante y le voy a decir por qué. Vamos a ver la biblicidad de esto y con ello usted va a aprender algunas cosas en este día. Y también usted va a tratar de no caer en la tentación que caen muchas personas de que para ellos ser miembro de una iglesia o ser miembro de la iglesia del Señor no es importante. En primer lugar, quiero contestar la primera pregunta. ¿Hay una base bíblica para registrar a los hermanos en un libro? En primer lugar, yo quiero que usted vaya mirando. Y una de las primeras citas bíblicas que nosotros tenemos aparece en el libro de Lucas. Amén. Note usted que en el libro de los evangelios, Lucas, donde estamos hablando, en el libro de los Hechos, hubo evidencias y hay evidencias de membresía. Amén. Vamos a ver. Vamos a comenzar primeramente mirando que los discípulos y los primeros creyentes en una forma especial fueron contados. En cada uno de los encuentros del Señor parece que Jesús, no lo dice la Biblia, pero parece por el resultado bíblico, había algún secretario por ahí. Alguien estaba tomando notas. Por eso sabemos las cosas que sabemos. Alguien contaba, alguien llevaba la contabilidad. En el caso de Judas Iscariote, ¿por qué sabían que Judas Iscariote tenía problemas con la contabilidad? Dice que robaba la ofrenda porque alguien se la contaba. ¿Me sigue? En el caso de los discípulos, vamos a ver que había contabilidad. El libro de Lucas, en el capítulo 6, vamos a comenzar a ver, versículo 12, amén, en adelante. ¿Ya lo tienen? Quiero que todos leamos, vamos a comenzar leyendo, dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, oiga bien, llamó a todos los que le estaban siguiendo. La palabra del Señor nos habla también en el libro de Marcos, dice que pasó toda una noche orando. Había mucha gente que le seguía, gente incontable. Y de la multitud que le seguía, dice que cuando era de día, llamó a sus discípulos y de los discípulos, de los que le seguían, escogió a cuánto dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. ¿Cómo se supo que eran 12? Alguien los contó. Y además de ello, si usted te nota, en el versículo 14, allí menciona quiénes eran. Amén. Es importante, hermano, en la iglesia del Señor Jesucristo, no pasar como alguien anónimo. Amén. Hay gente que dice, yo voy a tal congregación y paso desapercibido. Bueno, usted pasa desapercibido porque usted quiere pasar desapercibido. Amén. Hágase notar. Amén. Ahí en la puerta, usted salude, salude al pastor o salude a los hermanos allá afuera en el parqueo. Mi nombre es fulano. Usted identifíquese. Amén. Y trate de que le conozcan y usted conocerá a los demás hermanos. Eso se llama relaciones humanas. Amén. Si usted nota, los nombres de los primeros apóstoles es conocido. Y aquí está registrado. No dice, y el Señor llamó a un grupito. Y ese grupito que llamó, pues no sabemos cómo se llaman. No, si usted lee, dice allí, a Simón, a quien también llamó Pedro, hasta el nombrete que el Señor le puso. A Andrés, su hermano. Se sabía que Andrés era hermano de Pedro, la relación que había entre ellos. A Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé. Y si usted nota, a Juan y a Jacobo en otras partes se le llama los hijos de Zebedeo, porque se sabía quiénes eran, quién era su padre. Y si usted mira a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar y llamó en la compañía de sus discípulos, en fin. Si usted nota, lo que le estoy diciendo es, en la iglesia había registro. Toda iglesia tiene que tener un libro de registro donde se registren a la gente. Amén. Y usted no debe de sentirse mal. A mí hay gente que me han llegado a decir, hermano, usted quiere ficharnos como se ficha a la gente en la cárcel. Pues si usted le va a llamar a eso el registro de Dios, llámele como usted quiera. Pero es bíblico, bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver otro versículo. Para que usted note, estamos hablando de contabilidad bíblica. Amén. Lucas, ahora en el capítulo 10, versículo 1. Y vemos los primeros evangelizadores que el Señor envía a predicar y evangelizar. Lucas capítulo 10, ya lo tiene, versículo 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía de ir. El Señor eligió, número uno, a los 12 discípulos, pero luego eligió ¿a cuánto? A 70 personas. Y el trabajo de estos 70, oiga bien, la estrategia de Jesucristo en el ministerio. Amén. Hay gente que dice, no, yo no hago nada. A mí el Espíritu Santo tiene que decirme todo en el momento lo que voy a hacer. Wrong, falso. Amén. El Señor Jesucristo tenía una estrategia para hacer las cosas. ¿Cuál era la estrategia? Había un grupo de 70 personas. 70 entre 2 son 35. Había 35 equipos de 2 personas. Y estas personas eran los anunciantes, eran lo que se llama el grupo de avance. Cuando el Señor decidía y decía, vamos a ir a tal ciudad, antes de él ir a hacer un trabajo, estas 70 personas se iban primero por un tiempo y comenzaban a sensibilizar a la gente, a preparar el corazón de la gente, para que la gente ya estuviera preparada para cuando llegaba Jesús, el ambiente, si se quiere, estaba preparado allá. Eso se llama estrategia. Entonces el Señor tenía una forma estratégica para hacer las cosas. Pero yo no quiero hablar ahorita de la estrategia de evangelismo que el Señor usaba, no es mi tema, sino enseñarle a usted que hay números en la Biblia donde la gente contaba. ¿Por qué se saben que eran 70 lo que eran enviados? Alguien los contó. Alguien registró ese equipo. Si usted nota, Pedro era uno de los 70 que fue. Cuando regresó dijo, Señor, los demonios echamos fuera, salen huyendo cuando mencionamos tu nombre. La cosa está tremenda, Señor. Y el Señor le dijo, gózate mejor que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Ok, vamos a seguir mirando. Registro. ¿Es bíblico registrar a la gente entonces? No, todavía no diga amén, porque todavía no termino mi prueba. Amén. Vamos a ver Corintios, ahora Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Amén. Vemos nosotros que en una reunión de la aparición de Jesús se le apareció a 500 personas. ¿Cómo sabemos que habían 500 personas en esta reunión? Porque alguien los contó. Amén. Alguien los contó. ¿Sabe usted por qué nosotros contamos a la gente en la escuela dominical? ¿Eh? Porque ese es el número más importante que una iglesia pueda tener. Cualquier averiguación, investigación de lo que es la dinámica de una iglesia se saca por el número de la escuela dominical. Ustedes no sabían eso y se preguntarán, ¿y por qué no, el domingo de noche no cuentan a la gente? ¿Me oyen allá atrás? ¿O me oyen bajito? Ok. Ahora sí, como que ahora pega. Ustedes quizás no sabían por qué los hermanos, ¿cuántos de ustedes tenían curiosidad por qué contábamos en la mañana del domingo y no en otro día? A ver, levanten la mano, ¿cuántos tenían curiosidad? Levanten la mano. ¿Los demás no tenían, no le importaba? Ah, bueno, hay dos o tres que tenían esta curiosidad, pues ya le estoy contestando. el número de la escuela dominical, y por eso lo hacemos. Cada cosa que usted mira que nosotros aquí en la iglesia hacemos, hay un por qué lo hacemos. Aunque yo no me ponga a explicarle por qué lo hacemos, usted tiene en ese caso que confiar en lo que uno está haciendo. Amén. Cada cosa tiene un motivo, tiene un porqué. Por ejemplo, el número de la escuela, a ninguna entidad le interesa ningún otro número. Y a nosotros tampoco no nos interesa quizás ningún otro número. Yo más o menos sé la asistencia en la iglesia porque sé la cantidad de sillas que hay. Yo sé cuántas sillas tenemos y cuántas sillas podemos poner aquí. Por lo tanto, yo más o menos me doy cuenta del número de personas en cada servicio. Pero el número legal de la iglesia es el número de la escuela dominical. Entonces, cuando hay cualquier investigación, por ejemplo, cuando nosotros estábamos moviéndonos a nivel de banco para tomar el préstamo para el lugar que estamos construyendo, lo primero que el banco dijo, el banco no nos preguntó a nosotros cuánto van al culto de oración, ni el domingo en la noche, ni el sábado, ni el viernes. Dijo, necesito el número de la escuela dominical y necesito el número de cada clase de escuela dominical de 10 años para acá. Si yo no hubiese tenido ese número, nosotros no tenemos préstamo. Por eso a muchos pastores yo sé que no les prestan dinero, porque nadie le va a prestar dinero a la gente. Eso es lo que habla de la dinámica de la iglesia. La escuela dominical es el corazón de la iglesia. Es la dinámica de la iglesia. Todo lo que se mueve en la iglesia se mueve tomando como base la escuela dominical. Yo quiero que usted sepa eso. Amén. Entonces, esto es vital que usted y yo lo sepamos. Y ese número tiene que estar registrado. Ahora, hay una base bíblica con respecto a esto. Y si usted nota, en la Biblia a la gente se le contaba. Si usted nota, y yo le voy a dar la cita solamente, no, porque no vamos a leer todas las citas bíblicas que existen. Se la voy a comentar. El día de Pentecostés, ¿cuántos estaban reunidos en el aposento alto? ¿Estaban reunidos cuánto? 120. ¿Por qué sabemos que habían 120? Alguien los contó. Alguien pasó lista allí. El día de Pentecostés, cuando se convirtieron los primeros, ¿cuántos se convirtieron? ¿Se convirtieron cuánto? 3,000 fueron bautizados en ese día. 3,000. ¿Por qué lo sabemos? Porque alguien los contó. Alguien hizo un rol. En el segundo sermón de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? En el libro de los Hechos. Se convirtieron como 5,000. ¿Por qué sabemos que se convirtieron 5,000? Alguien los contó. La alimentación de los panes y los peces, ¿cuántos fueron alimentados? Sin contar, dice, mujeres y niños. Solo hombres, 5,000. Alguien los contó y lo pusieron en grupos de 50. Alguien se encargó de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 49, 50, 50, 50 para hacer la repartición. En otras palabras, la Biblia nos enseña que había orden y una iglesia que no está ordenada y organizada. Y usted tiene que entender eso. Hay un orden de Dios en la iglesia. Amén. Por ello, por lo que estamos diciendo, es importante que usted y yo sepamos que el Señor espera que usted pertenezca oficialmente a una iglesia. Ahora bien, ¿cómo se hace miembro de la iglesia una persona? Es la pregunta. Bueno, y si usted lee y estudia, la gente pone dos cosas. Dice que existen dos iglesias, dicen por allí los teólogos. La iglesia universal de Cristo, que es el cuerpo místico de todos aquellos lavado por la sangre de Cristo. Y la iglesia local, que es la expresión visible del cuerpo de Cristo, que se reúne en un lugar específico. Eso es lo que en teología nosotros nos enseñan. Ahora bien, yo quiero hablar un poquito de esto. Porque hay gente que ha mal entendido este asunto de la iglesia. Dice, bueno, ¿eres tú parte de la iglesia? Sí, dicen muchos, yo recibí a Cristo, por lo tanto soy parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia universal, de Cristo, amén. ¿A dónde y con quiénes te congrega? Le pregunta usted. Y lo primero que le dicen, yo no me congrego en ninguna parte, porque sencillamente yo soy parte de la iglesia de Cristo, pero yo no tengo que congregarme en ninguna parte. Wrong, equivocado, y se lo voy a demostrar. Vamos a ver entonces, ¿es cierto que la iglesia de Cristo es compuesta por todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Pero el Señor espera que aquellos que hayan recibido a Cristo sean parte del cuerpo visible de Cristo, que se congregue en un lugar. Amén. Esto lo voy a demostrar por la Biblia ahora mismo. Yo quiero que usted vaya abriendo su Biblia. Amén. Y vamos al libro de los Hechos en el capítulo 5. Amén. Hechos capítulo 5. Gloria a Dios. Oiga esto, antes de leer allí, yo quiero que usted entienda. Mire bien este asunto. La iglesia de Jesucristo no es una asociación de hermanos. Oiga bien, tengo la atención de todos. Hay como mucho movimiento, veo gente caminando. Yo no puedo enseñar así. Amén. Tienen que sentarse, calmarse y ponerme atención. Porque yo no voy a perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Amén. Así que esos muchachitos caminando por allá, usted agárrelo y amárrelo de la silla, de la pata de la silla. Sí. Ponga la autoridad. Tengo la atención de todo el mundo. Esto es importantísimo. Esto es vital lo que yo le estoy enseñando a ustedes. Usted piensa que no es importante y usted cree que lo sabe, pero no lo sabe. Oiga esto. Número uno. Para muchas personas, la iglesia de Jesucristo es una asociación de hermanos. Un club donde la gente participa de una actividad cualquiera. Como se participaba en el mundo. En el mundo la gente era miembro de clubes. El Club Rotario, el Club de Leones y demás tipos de clubes. La iglesia de Jesucristo no es esto. Amén. La iglesia de Jesucristo es mucho más que esto. Amén. Y esto es importante que usted lo sepa. Vamos a ver Hechos en el capítulo 5, donde le dije, en el versículo 13. Gloria a Dios. Note usted. Dice, de los demás. Vamos a leer desde el 12. Esto fue después de la muerte de Ananías y Zafira. Versículo 11 dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, dice, unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Oiga bien, de los demás, yo quiero que usted note este versículo. Si usted nota, en Jerusalén, para el tiempo cuando murió Ananías y Zafira, había una distinción y el pueblo sabía quiénes eran creyentes y quiénes no lo eran. Y dice que por el temor que sobrevino a los impíos al ver el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira, dice, los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Los demás, ¿quiénes eran los demás? Los no creyentes. Y si usted nota, los creyentes, dice allí, estaban juntos, asociación, se asociaban, estaban juntos, asociados juntos, estando físicamente juntos en un lugar donde se juntaban, en el pórtico de Salomón. Era una de las puertas del templo de Jerusalén. Allí se congregaban. Acuérdense que en el pórtico de Salomón fue donde Pedro predicó el mensaje, donde 5,000 personas se convirtieron. Amén. Entonces estaban juntos. Ahora bien, no basta usted estar junto en un lugar y decir que usted es parte de la iglesia o que usted pertenece a la iglesia de Jesucristo. Usted puede amarrar dos gatos por la cola y están juntos. Amén, pero ahí no están unidos. Usted le puede amarrar un perro y un gato y ponerlos juntos en una jaula, enjaularlos, y están juntos, pero no están unidos. Usted puede poner impíos aquí dentro de estas cuatro paredes junto con verdaderos creyentes y estamos juntos y parecería como que nos parecemos, como que estamos revueltos, pero en el cielo se sabe bien claro quién es y quién no es. Amén. Entonces, esto es importante que usted lo sepa. Si usted te nota, dice aquí que en el libro de los Hechos, que en la iglesia primitiva los miembros nuevos, dice, se iban añadiendo. Si usted nota versículo 13 de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. La palabra juntarse aquí viene de una palabra prostéstime del griego. Y esta palabra significa ponerse al lado, estar hombro con hombro, estar caminando igual, igual, tú a tú, uno a uno, bendito el nombre de Dios, estando juntos. Ahora bien, note usted que la verdadera iglesia de Jesucristo no es una asociación de miembros, ya le dije ahorita. No son personas que se asocian. Más bien es el Espíritu Santo que nos junta a nosotros. No nosotros por enrolarnos en un lugar. Y a esto se llama la iglesia espiritual. Amén. Es el Espíritu. Antes de usted ser parte de la iglesia física, usted tiene que haber sido asociado a Jesucristo por el Espíritu Santo. Vamos a ver si esto es cierto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos van a dar a nosotros un poquito de luz con respecto a esto que yo estoy diciendo. Vaya usted buscando el libro de Primera de Corintios en el capítulo 6 de nuevo. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Y vamos a ver el versículo 17. Lea conmigo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La iglesia es un cuerpo, número uno, espiritual. La iglesia es el conjunto de aquellos que son un espíritu con Cristo. Un espíritu con Cristo. Ok, siga leyendo, versículo 17. El que se une al Señor, ¿qué dice ahí? Un espíritu es con él. Huye de la fornicación, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Amén. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. En primer lugar, usted es parte de la iglesia, o usted comienza a ser parte de la iglesia en el momento en que usted es un espíritu con Cristo. ¿Cuándo usted es un espíritu con Cristo? En el momento en que usted le recibe como su Señor y Salvador. En ese momento las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. En ese momento usted es nacido de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Aquí es donde está el problema? Entonces la iglesia es un cuerpo espiritual. ¿Ok? Aquí es donde mucha gente se equivoca. Amén. Y esta es la base doctrinal de aquello que dice que la iglesia es el cuerpo de todos aquellos, no importa color, lengua, raza, país, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Eso, dice la Biblia, es la iglesia, aquellos que han nacido de nuevo. Mi punto es este. Hay gente que dice, bueno, yo recibí a Cristo en tal campaña, yo recibí a Cristo en tal actividad, y yo soy cristiano porque ya Cristo vive en mi corazón. Y hay gente que dice, pero ahora yo no necesito estar en ninguna iglesia. Ahí es donde Nelson Ned mete la pata. Y para mí, con todo el respeto que me merece, es un rebelde. ¿Cuántos han escuchado el testimonio de Nelson? Él dice en el testimonio, yo lo he escuchado, dice el testimonio de él, dice, yo recibí a Jesús, pero no tengo ni iglesia, ni pastor, ni tengo nada. En otra palabra, él es un ave solitaria. Ok, y esa es la actitud de mucha gente. Yo tengo a Cristo, pero no me asocio en ninguna parte. Yo note que aquí, vamos a analizar este versículo. Y me permiten, hermano, no gritar mucho, ir suave, despacio, porque quiero que usted mire la Biblia. Y quiero que usted la mire por usted mismo. Es muy fácil explicársela voceando, pero yo quiero que usted la mire y la lea y se dé cuenta. Si usted nota, Pablo está aquí hablando de la unidad que hay entre un hombre y una mujer. Claro, Pablo está hablando aquí de la unidad de alguien que se fue con una ramera. Si usted nota en el versículo 16, ¿qué dice? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero dice, los dos serán una sola carne. Ok. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Está mirando la comparación? El que se une con una mujer es una sola carne con ella. En la unión íntima. ¿Ok? Participa. Sea legalmente su esposa o sea una ramera, como dice ella. Pero dice, el que se une al Señor es un espíritu con él. Muy bien. Ahora bien, oiga esto. Cuando usted se casa con alguien, usted viene aquí a la iglesia, y qué lindo, hemos casado mucha gente aquí. Usted viene aquí a la iglesia, y ese día, sábado a las 11 de la mañana, que es cuando nos casamos nosotros aquí. Oh, sí. Pero es que yo quiero casarme hasta la... No, el sábado a las 11 no te caso. Lo hace correr a uno, más le vale que lo que... Digo, si quiere que él le case, no. Bueno, vamos al punto. Oiga bien. Usted se viene corriendo, sábado a las 11 de la mañana, corriendo, y trae a su esposa ese día, si viene temprano al culto usted. Sí, ya usted a las 10 y media está. Las novias siempre llegan tarde, excepto las novias cristianas de aquí. Aquí llegan corriendo, llegan con el guarache en la mano, porque si no el pastor se va y no los casa. Bueno, entonces, oiga bien, usted viene a las 11 de la mañana y le tocan la marcha, tarán, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Tarán, tatán, tan, tatán, tan, tatán. Y luego dicen, ya me casé, ya me troné, dentro de poco tendré un bebé. Tan, tarán. Ok, entonces usted viene caminando. Y aquí el altar. Amén. Oiga bien, agárrese. Esta anécdota y esta historia se la estoy contando no para que se ríe, es para que entienda el versículo bíblico. Pay attention. Are you listening to me? ¿Cuántos de ustedes se han casado? Hombres, mujeres. Cuando usted se casa, cuando usted se une en un espíritu con su mujer. Bueno, usted con su hombre, su marido. Usted llega aquí y el pastor le hace unas 4 o 5 preguntas. Mire usted, en el matrimonio lo que vale es... Mire, todo lo demás es frosting. Eso es... Frosting del pastel, que el vestido de blanco, que la marcha, que la florecita, que no, sí, eso es protocolo. El mero centro del matrimonio es, desen la mano, se prometen ustedes delante de Dios amarse el uno al otro, ser fiel, papá. Y los votos, si lo hacemos rápido, en 3 minutos, ¿qué 3 minutos? En 1 minuto yo lo amarro. Sí. El matrimonio es eso. Los votos, la oración, y ahora lo declaro marido y mujer y se acabó. Todo lo demás, eso es para, que cámara, que protocolo, que hay simbolismo y todo eso. Pero el verdadero matrimonio es eso, ¿ok? Se intercambian votos y se casan. Ajá. En ese momento, vamos a espiritualizar esto ahora. En ese momento que ya se casaron, el pastor dice, y ahora, como ministro del Evangelio de Jesucristo, os declaro esposo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Puedes besar a tu esposa? Ahora dan media vuelta. Y el pastor dice, Hermanas y hermanos, ahora les presento a los esposos fulano. ¿Ya? Ahora bien, se imagina usted, oiga esto, aquí es donde viene la enseñanza espiritual, que en ese momento la esposa le diga, y el esposo le diga, bueno, hijita, hijito, ahí nos miramos. Le diga ahora a su suegro, suegro, ¿me la cuida, por favor? ¿Eh? Y cada quien de la iglesia se vayan para su casa. Ya se quiere divorciar, hermana. Así mismo Cristo se quiere divorciar de muchos. Nada más que el Señor es bueno. Oiga esto, oiga esto. Oiga esto. ¿Nos estamos entendiendo? Cada quien, dice, ahora se rompió la taza y cada quien para su casa. Ni siquiera cafecito, ni no, de la iglesia. Es más, en la limusina, en el carro, la novia va sola, allá se quita la ropa, se pone el delantal y se va para la casa a atender la cama que la dejó desentendida porque le hicieron levantar a las 11 de la mañana. Ahora, usted le dice a esa persona, y usted le diga a esa persona, hey, pasa un día, pasa dos días, pasa tres días, una semana, un mes, un año. Y todos los días usted le pregunta a esa persona, hey, ¿eres tú casada? Oh, sí, yo soy casada, mira mi anillo. Al marido en el trabajo, están aquí mismo cerca. Al marido en el trabajo, hey, ¿eres tú casado? Oh, sí, yo soy casado, mi esposa es fulana. ¿Y dónde está tu esposa que no la conozco? Oye, está en su casa. Ella es devota a mí, ella es muy fiel a mí. Hermano mío, pero ni siquiera una sola noche han estado juntos de la iglesia. Ahora dirá usted, hermano, ¿se puede dar algo tan grotesco? Bueno, yo creo que quizás no se dé. Pero si usted va al campo espiritual, es lo que ocurre con aquellos que dizque han aceptado a Cristo y nunca se han ido a vivir a la casa donde se manifiesta Cristo. Si usted se casa, usted se lleva a su mujer para su casa, aunque sea debajo de un palo, aunque sea debajo de un puente, usted se lleva. ¿Quién toma esposa y no se la lleva? Hay que estar bien loco, ¿verdad?, para hacer eso. Amén. Usted se desposa con alguien, usted se quiere ir con esa persona. Inmediatamente se quiere ir. Es más, la fiesta esa, usted está loco porque se vaya todo el mundo, que se vayan comelones, ya vamos, cómanse pastel, ya queremos pastel, rompan el pastel ese, que se vaya todo el mundo, porque usted se quiere ir con su esposo. Amén. Hay una expresión allá en la luna de miel que dice, solos, al fin solos. Gloria a Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No basta, no basta con decir yo soy cristiano y no ser miembro del cuerpo visible de Cristo, no ser miembro de una iglesia local. Something wrong. Si usted es de la gente que dice no, yo lo pospongo, no me interesa, no. Incluso hay gente que no aceptan el bautismo en agua después que se convierte. No lo aceptan. Salen con su onda. No nos estamos entendiendo. Vamos a ver algunos versículos. Amén. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Si usted nota, en el capítulo 2 está el sermón de Pedro. Pedro predica, se convierte en 3,000 personas. Y si leemos, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Oiga bien, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Añadieron. ¿Eh? Ahora bien, ¿cómo sabemos que no era meramente una proposición de fe, una aceptación? ¿Cómo sabemos que esta persona en verdad se añadieron visible y participativamente con el grupo. Vamos a ver. En el versículo 42 dice que esos que se añadieron perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveraban en qué? ¿Se quedaban en la casa? No. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena, y en las oraciones. Oraban, comulgaban, tenían comunión juntos, participaban de la Santa Cena juntos. Amén. ¿Por qué es importante la iglesia de Jesucristo? El Señor dice, no dejen de congregarse. Usted no puede estar sentado, sentada en su casa y decir, yo soy salvo porque ya acepté a Cristo. No, no, no, no. Es como si se casara y se fuera a casa de su papá. Amén. Usted se casa, tiene que estar en la comunión, en la manifestación donde Cristo se manifiesta visiblemente a su esposa. Gloria al nombre del Señor. Amén. En la iglesia de Jesucristo tenemos, somos ministrados con la palabra, en la palabra, en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo visible, adoramos al Señor congregacionalmente, como ya hemos enseñado en la iglesia de Jesucristo, se nos ministra a nosotros. Le voy a decir esto. ¿Cuántas veces? Oiga esto que le voy a decir. Hay una iglesia muy grande por acá, grandísima, y está también por acá, o va a estar por acá. Pregúntele a la hermana Marta. ¿Usted sabe cuántas veces de esa congregación nos ha llamado gente para que nosotros les ministremos a ellos? Y la primera cosa que la hermana Marta y este servidor le dice, ¿y ustedes no tienen pastor? No, eso es un almacén de gente. ¿Usted cree que el pastor de esa iglesia le va a dar el número del celular privado a los hermanos, como se lo doy yo a ustedes? Y le digo, ¿sabes qué? Cuando necesiten llamarme, llámenme. ¿Cuándo le va a contestar? Para usted hablar con una persona de esa, tiene que hablar con el secretario del secretario del secretario del primo del secretario para usted. Esa gente anda con guardaespaldas. No, yo tengo uno también. No hay ningún problema. Si por eso no hay problema, yo también tengo uno. Gloria a Dios. Nos estamos entendiendo. Estamos entendiendo. Amén. Ahora bien, yo le dije a la hermana Marta, y quiero que la iglesia sepa esto. Mi trabajo como ministro, yo me debo a los miembros de la iglesia. A ustedes. Ustedes, a ustedes. Pero oiga esto. Pastor, ¿me puede casar a mi prima? No, su prima no viene a la iglesia, no es miembro de la iglesia. Yo no tengo compromiso con su prima. Ya viene la prima. Oye, usted diezma, echa gana, trabaja en la iglesia y ofrenda. Y la prima viene de la iglesia de Junmuku. Le come el aire que usted paga, el trabajo de la pastora, las cámaras y todo. Y la prima. Y vámonos. ¿Usted cree que eso es justo? No, no lo es. Jesús dijo, no, la comida es para los hijos. Y aquel señor dijo, bueno, pero yo no soy como Jesús. Jesús sí se atreve a decirle perro a la gente, yo no me atrevo. No, Jesús dice, pero los perrillos no comen nada. Dice, no, pero los perrillos entonces toman las migajas. Bueno, si así es, entonces las migajas le tocarán a los otros. Pero, yo no sé si nos entendemos. ¿Sabe usted algo que yo aprendí hace unos años? Yo escuché un pastor de experiencia, un pastor de verdad. Estaba en un seminario para pastores y eso, de todo ese seminario, lo único que se me quedó es algo se le queda a uno. De todo lo que se dijo allí, algo se me quedó y eso valió la pena yo haber ido allí. Este hombre dijo, pastores, dijo, no sean como son muchos. Dice, yo también fui. Dice, le dan paja y migaja a la iglesia donde el Señor lo ha puesto. Y cuando el Espíritu Santo le da un buen mensajito, nunca, el mejor filete espiritual, nunca se lo comen los hijos, sino que se lo come el extraño. Lo guardan para cuando lo invitan por allá, donde no le van a agradecer el sermón. Donde, y allá se esmeran y con los hijos de la casa todo el tiempo están comiendo paja. Dice, dale el filete al muchacho y los huesos, dáselo al de afuera. Bendito el nombre del Señor. Eso se quedó en mi corazón y dije, sí, es cierto. Amén. Y por eso el filete se lo comen ustedes aquí. Gloria a Dios. Lo que sobra va para otra parte. Pero el filete, el mero core, es de los hijos. Amén. Gloria a Dios. Oiga esto, el que no es miembro de la iglesia se muere y no hay quien lo entierre. Y como el pastor de León es tan bueno, allá viene todo el mundo a buscarme a mí y ya me sacan. Y ¿sabes qué? En estos días aprendí. Dije, ¿sabes qué? Yo entierro con dolor y llanto a los hijos. Amén. El que vivió su vida como le dio la gana y al final no tiene quien lo entierre, para ella ver quién lo entierra. Amén. Yo no sé. Amén. Qué malo es usted, pastor. Pero dígame lo que quiera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo sé que a algunos de ustedes les suena muy dura estas palabras. Pero ya le digo, I don't care. Yo le digo las cosas como son. Yo tuve una experiencia hace poco. Algunos de ustedes miraron. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la experiencia que hace poco tuve? Algunos de ustedes estuvieron. Ese día aprendí y dije, de hoy en adelante, en ese mismo cementerio, dije, de hoy en adelante, yo no me vuelvo a meter en esta. A enterrar gente ajena. No. Vinieron a buscarme pastores, que mire que necesitamos, eran gente familiar de gente de la iglesia, gente que vienen a la iglesia, familiares, y uno muchas veces por los familiares de la gente de la iglesia también uno pues hay cierta relación, pero yo soy muy prudente, hermano, en este aspecto. Yo, hermano, no me ando metiendo a la iglesia de nadie a sacarle gente a nadie. El que viene, viene, y gloria a Dios que venga. No, hello. Pero ustedes saben, a ninguno de ustedes que estuvieron en alguna iglesia por ahí, yo fui a tocarle la puerta, decirle, te tienes que venir. Yo eso nunca lo hago, y ustedes saben. Amén. Te viene, bienvenido sea. Lo tratamos como hijo cuando sea hijo. Amén. No, lo tratamos bien. ¿Verdad que le tratamos bien? Aunque no sea hijo. Ok, no, entonces. No, hay gente que viene y dice, hermano, hay gente que viene y me dice, hermano, nosotros queremos quedarnos en esta iglesia. Me lo dicen, vienen 2 meses, 3 meses, y todavía no es tiempo de recibir miembro. Le digo, bueno, considérate de confianza, no hay problema, y dentro de poco te vamos a recibir. Ustedes saben que así ha sido. Bueno, para no hacerle larga la historia, yo fui y hablé con yo sé que la familia no era cristiana, yo lo sabía. Dije, mire, yo estoy aquí porque alguien de la iglesia me invitó que viniera. Yo no quiero imponerme, hay una necesidad. Me invitaron para que viniera a ministrarle en este momento. Vamos a ministrarle, vamos a orarle. ¿Me aceptan ustedes conforme a la invitación de que yo sea el ministro que va a ministrar en este entierro? Oh, sí, ok. Entonces, si es así, yo soy... Hay cosas que la gente no entiende. Legalmente... Inmediatamente yo tengo que dar mi nombre en la funeraria. Yo soy el Reverend. Sí, yo soy la persona responsable de esa administración. Le voy a decir algo. Esto es cultura general y esto es importante que usted lo sepa. El ministro, por ejemplo, La gente no sabe, hace lo que quiere. Y cuando usted está en un entierro, es el responsable del entierro. Yo soy el responsable. El señor de la funeraria no sube ese ataúd al carro hasta que yo no lo ordeno. Ni lo bajan hasta que yo ordeno. Eso es así. El pastor viaja en el carro fúnebre. Ese es el lugar del pastor. O si el pastor quiere ir en su propio carro, el pastor va detrás de la carroza. Ese es el lugar. Le digo esto para que usted, si se muere alguien y vea que yo le digo, quítate, que este es mi lugar, ya sabe cuál es el lugar del pastor. El pastor le toca ir en su carro, si va en su propio carro, detrás de la carroza o detrás del carro de la familia. Si la familia va en una limusina, detrás de la limusina de la familia. Ese es el lugar. ¿Ve? Ningún otro carro debe de ir ahí. La otra cosa es, no es la familia la que manda a bajar el cajón, es él. Pero la gente no sabe esto. Fuimos, hicimos un servicio. Al otro día en la mañana, cuando voy, turun, hay un don quien, no sé quién, predicando. ¿Y quién le dio permiso a este para predicar? Ah, que la familia, ponte a predicar ahí. Eso no fue lo que acordamos. Ok. Nos vamos al cementerio. Cuando ya yo estoy dando la orden para enterrar, ¡párese allí! Me ponen un testigo de Jehová. Aquí hay testigo. Y me dijeron, ahora usted quítese. Me dijo alguien la fe. Y se me va. Me dijeron, tierra trágame. Y el Señor, esta vergüenza la dedico para tu gloria. ¿Cuántos de ustedes fueron testigos de eso? Levanten la mano. Aquí hay testigos que saben que le estoy diciendo 100% lo que pasó. Ese día yo dije, sí, acabó este relajo. El que no vaya a la iglesia, yo no tengo compromiso con gente impía, gente que no sabe cómo se trata. Yo no tengo compromiso. Si no tiene quien le entierre, pues a ver cómo se entierra. Bendito nombre de Dios, porque no estaban en la iglesia. Se lo digo para que sepa, para cuando yo le responda algo, usted sepa. Amén. Que dos impíos por allá, primo hermano suyo, que quieren casarse, yo no estoy obligado a casarlo. Amén. Yo no estoy obligado a casar. Que venga, que quieren casarse en la iglesia, ¿quién ha dicho que la iglesia es para casarlo? Hello. Todavía no está. Es más, incluso uno como pastor, si yo veo que alguien no tiene la capacidad, la cualidad, y yo veo que quizás una muchacha se va a cometer el error de su vida, yo me atrevo a decir, aunque los papás se enojen, decirle, sabes que yo no quiero participar de este crimen. Pues, porque todos van a ser infelices, y por lo menos yo negándome, quizás Dios le está hablando. Yo no estoy obligado a casar, yo no estoy obligado. Todavía nos estamos entendiendo. Amén. Visitas al hospital. Yo estoy obligado a visitar al hospital o a enviar al hospital o a la iglesia, enviar una representación de la iglesia. Si yo envío una representación de la iglesia al hospital, es como si yo fuera. Si envío, comisiono a tres o a cuatro hermanos, digo, vayan en nombre de la iglesia, en nombre de la iglesia están yendo. Amén. La obligación es con los hijos. Amén. En una forma evangelística. En una forma evangelística, usted puede enviar gente al hospital evangelísticamente, evangelizar, bienvenido sea, enhorabuena que se haga, amén. Pero el compromiso es con los hijos de casa, con los miembros de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahora quiero contestar la pregunta. ¿Por qué mucha gente rechaza la membresía de la iglesia? ¿Cuál es el problema? Hermanos, también hacerse miembro de una iglesia no es algo para tomarse a la ligera, por amor a Dios. Ya le digo. Ser miembro de la iglesia no es una asociación religiosa, no es un club, no es el club de las hermanas de la galletita con té o con café. No, no, no, no, no, no, no. Ser miembro de la iglesia es ser miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es. Y es importante la iglesia que usted es miembro. Hay un problema. Hay gente que dice, no, pues, hermano, pues ya me mudé y esta me queda cerquita. Yo tengo iglesias que me quedan más cerquita de que yo pues no puedo. Colmena me queda bien cerquita de mi casa. Pues me quedo pastoreando allá y no vengo para acá. Amén. Dígale que está a su lado. No es donde me quede más cerquita. Es donde Dios me ha mandado. Gloria al Señor. Es donde Dios quiere que yo me edifique. Es donde Dios quiere que yo me siente a edificarme, a comer de la palabra, a ser edificado mi vida, a que mi vida sea impactada. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Le voy a contar rápidamente algunos testimonios. Amén. Sí, si usted pesca la onda que estaría hablando de alguien, no importa, porque es verdad. Amén. Es peligroso, usted hermano, es jugarse con la vida eterna. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Le voy a contar este ejemplo. Primero que es de medicina, para luego contarle lo espiritual. Una persona en cierta ocasión, mire, cuando uno es médico, uno como y es responsable y eso, uno sufre al ver la necesidad de la gente. Cierta ocasión, que también eso en la iglesia, hay gente también que abusan de la iglesia en este aspecto y hay que tener cuidado. Pero no lo digo por nadie en específico, pero tuvimos una experiencia. La hermana Elena, que es enfermera, va a corroborar esto que voy a decir. Una persona llega a la iglesia y un día parado en la puerta me dice: estoy ciego, me estoy quedando ciego, dijo. Y inmediatamente cuando alguien a mí me dice me estoy quedando ciego, hermano, el que pierde la vista sufre. Aquí hay algunos hermanos, dos miembros de la iglesia que están ciegos, y yo doy gloria a Dios al yo ver el ánimo y el espíritu de estos dos hombres. Para mí ustedes son un testimonio en esa área. Al yo ver el espíritu y el ánimo. Oye, a veces yo con la enfermedad que tengo y los problemas que tengo, yo a veces la pienso. Y si yo me quedara ciego, ¿cómo le haría, Señor? Dios, líbrame, Dios, ayúdame. Que a veces como, Dios mío, ayúdame. Pero yo miro el espejo de los hermanos y yo digo, bueno, si ellos la hacen también, quizás yo pueda hacerla. Aunque doy gloria a Dios, quizás no llegue allá. Pero mi punto es este, oiga bien. Esta persona me dice, me estoy quedando ciego. Y ya me cuenta la situación, que no le voy a contar toda la historia. Yo me digo, yo, esto es una toxoplasmosis, es un toxoplasma. Inmediatamente es un parásito en los ojos. Y un ojo estaba ciego, en el otro ya estaba mirando puntos, casi destruido. La hermana nos ayuda con algunos pacientes en donde trabaja. Y le digo, a ver qué pueden hacer por ustedes, por este hermano. Se lo lleva. La hermana usa sus influencias que tiene por allá. Prácticamente lo miran gratis. Oiga esto. Lo miran gratis. La hermana le ayuda por allá a que sacara, porque no sabía ni cómo, sacara su tarjeta dorada para que le cubrieran. Es un Medicaid, con Medicaid le ayudaron, que no calificaba. Y le buscan, lo ponen en top of the line con el mejor, uno de los mejores oftalmólogos. El oftalmólogo le dijo, yo me comprometo a hacerme cargo de este caso, pero hay que salvarle ese ojo y el otro está perdido. Y cuando ya tiene la cita, ¿sabe lo que hace? Se va al Salvador con un yerbero. Porque el papá le dijo, perdió la cita, perdió médica y perdió todo. Y luego aparece, hello, ¿ya me pueden ayudar? Perdiste tu tiempo porque nadie lo va a hacer otra vez. Ok. Espera, tranquila. Oiga bien, pero oiga esto. Y esto es importante. Esta persona no era miembro de la iglesia. Esta persona fue una persona que vino 3 o 4 veces a la iglesia y nosotros quisimos ayudarle. Entonces, Ahora bien, oiga esto. Y no porque sea miembro, porque no sea miembro de la iglesia. Ese no es el punto. Vamos a ver la enseñanza espiritual que esto tiene. ¿Sabe usted que aquí ha habido gente que ha estado en la iglesia nutriéndose, comiendo, el Señor ministrándole? Se ponen rechonchitos espiritualmente, lindo, bonito. Y de pronto, no sé qué se le mete, mentira, engaño, o alguien le hizo algo, o no sé, problema, o lo que sea, o el diablo lo engaña, o la mente se le tuerce, o el diablo le susurra y le alimenta la mente con cosas que no son. Y ya usted, hermano, ni con la CIA ni el FBI para encontrarlo. Y como no dan dirección ni teléfono, ¿cómo pesca uno a esa gente? Ya se perdieron. No sabe uno dónde están. Oiga esto. Por eso usted está mirando el afán de vida que yo tengo, de tener todas las cosas en el orden, porque la iglesia va a crecer y no queremos que las cosas se nos salgan de las manos. Que no queremos crecer como si fuéramos un tumor sin control, donde nadie se sepa si es salvo o no es salvo. No, queremos crecer, pero como Dios quiere que nosotros crezcamos, por eso le estoy hablando de estas cosas. Un tumor es un pedazo de carne. ¿Sabes lo que es un tumor? El hígado dice, voy a crecer, y comienza a crecer, cuando viene a ver es todo hígado. Y usted es un hígado caminando, un tumor. Se muere, es un cáncer. Y es el hígado que se hizo grande. Oiga esto. Se va de la iglesia. Le pasa como a este muchacho. Pierde la vista. Estando en las manos de alguien que tenía toda la capacidad para salvarle la vista. ¿Usted está aquí? ¿Está aquí porque usted vino o porque lo trajeron? Yo sospecho que a usted lo trajeron, y lo trajo el Espíritu Santo. Y si lo trajo el Espíritu Santo, usted no tiene permiso de andar haciendo lo que usted le da la gana. Amén. Esta es la historia. Personas que uno ama. Hay gente, porque también uno le coge cariño a la gente. Amén. Dios me dijo que me vaya. Ahora, si usted a mí viene y me dice, hermano, Dios me dijo, yo no le voy a parar a usted. ¿Quién soy yo? Si en verdad Dios le dijo, ¿quién soy yo para decirle que no a Dios? Como Dios le dijo a usted, pero a mí no me ha dicho. Ahora, si Dios me dice y es contrario a lo que Dios supuestamente le dijo, entonces le digo, vengan para acá. Que le habló el diablo a usted, porque a mí Dios sí me dijo, va. Amén. Pero ahí es donde va la onda. Hermano, hemos estado orando. Pura mentira, porque yo sé que no hemos estado orando. Por más que usted esté orando, Dios no le va a decir que se vaya de una iglesia como esta. ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo Dios le diría a usted que se vaya de una iglesia como esta? Cuando le haya puesto un ministerio fructuoso y glorioso en las manos. O lo va a sacar para algo mejor. Dios no lo va a sacar de aquí para pisotear, para yo verlo a los 3 meses, hermano. Antes tenía la panza así de tanto que comía. Y ahora que tenga la panza en la rodilla, hermano. Ahí como un pedazo de lengua de pollo cayéndole en la rodilla de tan flaco que esté. Todo hospitalizado. Dios no lo va a sacar para tirarlo. Dios no trabaja de esa manera. Amén. Que Dios me llamó al ministerio. Lo llamó al ministerio de Dios. ¿Cuánta gente usted se ganó para Cristo? Y no solamente de nombrecito, sino que se ganó y han fructificado. Dios no ha llamado todavía, o no ha confirmado el llamado de nadie que no tiene carga por el perdido, y los frutos se miran. Y se miran los frutos, frutos. Si usted no tiene fruto, olvídese que todavía Dios no lo ha llamado a usted. Usted tendrá voluntad, tendrá deseo. Amén. Ah, pero yo soy miembro de la iglesia, tengo 3 meses, 6 meses y Dios me llamó al ministerio. ¿Quién dijo? Quizá Dios le llamó, pero comisión de Dios en 3 meses de convertido usted no ha recibido. Dios me llamó al ministerio y no conoce las doctrinas básicas de salvación. ¿Qué le va a enseñar a alguien? ¿Nos estamos entendiendo? Dios tiene un orden. Hay un orden divino para hacer las cosas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. En estos días llegó alguien aquí. Tú, paracaidista, muchas veces que... Atelisa, no ustedes, ninguno de ustedes son paracaidistas. Ese sí era. Oiga bien, y viene y me dice, hermano Irving, yo siempre lo miro por televisión. Ah, qué bueno, hermano. Y siempre lo oigo por radio. Interesante, hermano. Y hoy quise venir a visitarle. ¿Podía tener 2 palabras con usted? Claro que sí, hermano, hable conmigo. Pues prácticamente quien me mandó fue mi esposa. Me mandó la esposa. Me dijo, pues háblate con el hermano. Hermano, todas las puertas a mí se me han cerrado. Yo soy un pastor. Sí, yo soy un pastor mexicano. Y comenzó a hablarme mal de la iglesia donde estaba. Dijo, ahorita va a hablar mal también de nosotros. Dijo, ok. Dice, pero yo soy pastor. Todas las iglesias en Houston, todas las puertas se me han cerrado. Y quiero estar aquí. Yo le dije, ok, hermano, pero si quiere estar aquí, ¿a qué no le cerramos la puerta al que venga? Pero le voy a decir una cosa. Si usted es pastor, ¿qué hace que no está pastoreando? Si usted es pastor en México, ¿qué busca aquí? ¿Usted sabe cómo soy yo? Hay gente que me dice, hermano, ¿tiene algo que decir? Y no se atreve a decirme. No, yo le digo lo que yo tengo que decirle. Usted es el primero que lo sabe, usted sabe. Por eso, si no le he dicho nada a usted de esta índole, es porque no tengo nada que decirle. Pero... a esta persona le dije, ¿sabes qué? Si usted es pastor, tiene que estar pastoreando. ¿O es que se vino de desobediencia de México? Porque cuando usted está en desobediencia, todas las puertas se le cierran. Le dije, ¿usted puede venir a los cultos aquí? Dijo, no, pero tal vez aquí, pues usted sabe, uno hay apertura, expansión, ministerio. Digo, bueno, hermano, el asunto es que yo no reparto ministerio. Los ministerios los reparte el Señor. Y yo no sé cómo un pastor se va a sentir cómodo sentado en una banca escuchándome a mí todo el tiempo. Ah, ya entendí, hermano. Bueno, qué bueno que entendió. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces usted tiene que ser inteligente. Amén. Si alguien viene y le dice a usted, mira, vente, vámonos. Esto y esto y esto y esto. Dios a usted no le ha dicho eso. ¿Por qué se va a dejar ministrar? ¿Quién? Dios que nos ayude. Ok, quiero terminar. Ya casi se me fue el tiempo. No, hace tiempo se me fue. Pero déjenme terminar. Le voy a decir 2 o 3 cositas más. Ok. ¿Por qué mucha gente rechaza la membresía de la iglesia? Oiga bien, estas son las cosas por las cuales la gente no le gusta ser miembro de una iglesia. Número 1, hay gente que han sido heridos en otras iglesias o en muchas iglesias. Se han aprovechado de ellos, lo han estafado, lo han herido, lo han maltratado y luego tienen la creencia de que todas las iglesias son iguales. Y por herida, amén, porque han sido heridos. Amén. En la iglesia se corrige a la gente, pero no se hiere a la gente. Amén. Segundo lugar, hay gente que no quiere hacerse miembro de la iglesia porque las iglesias donde han ido son iglesias donde hay un legalismo extremo. La gente tiene que dejar su personalidad. Hay iglesias que le dicen, mientras tú no eres miembro, está bien, ven como quieras. Pero el día que eres miembro, cuidado. Tiene que andar con las cejas que parece un brillador de olla aquí arriba. Tiene que... Y cuando viene a ver, le ponen un panorama. Y las hermanas visitantes miran el cuadro que tienen enfrente y dicen, no, para ser como esta me vota mi marido. Y no se quieren hacer miembro. Ok, la segunda cosa es que muchos no creen que hacerse miembro es bíblico. Ya lo hemos demostrado que sí es bíblico. Otras personas no se hacen miembro porque son rebeldes. Ellos dicen que a ellos no lo gobierna nadie. Ellos se autogobiernan, se autodirigen, se autoordinan. Y la gente que tiene esa filosofía no se le somete a nadie. Eso de someteo a vuestros pastores, para ellos eso no existe. Ellos dicen, yo no me le someto a hombre, al Espíritu Santo. Si mentiroso, mentirosa. Si no se le somete al que tiene enfrente, mucho menos al Espíritu Santo, que es más exigente. Amén. Otros no se hacen miembros de las iglesias porque dicen, me van a hacer que yo ofrende o diezme. Le voy a decir que para ofrendar y diezmar no hay que ser miembro. Si usted no ofrenda y no diezme, es ladrón siendo miembro o no miembro. Porque el diezmo y la ofrenda es del Señor. Hay gente que me han mandado email, correo electrónico, y me dicen, hermano, pero yo tengo todos los diezmos guardados porque yo no soy miembro. Pues tenga cuidado. Amén. No retenga lo que no es suyo. Usted no tiene que esperar ser miembro para diezmar. El diezmo es de Dios. Ni para ofrendar tampoco, la ofrenda es del Señor. Amén. Ok. Hay gente que no se sujeta, ya dije, a la disciplina, a la corrección. Hay gente que no quiere responsabilidad. Quieren free ride. Que todos trabajen y ellos van suavecito. Tranquilo. Pues no. Todos tenemos que cargar con la carga. Amén. Y si usted es ministrado, tiene que ser partícipe de toda cosa buena al que le ministra. Amén. Sea miembro o no sea miembro, pero el que es miembro tiene la responsabilidad. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la ventaja que usted tiene de ser miembro de una iglesia? Oiga bien, en esta iglesia, como el pastor es buena gente, aunque no lo parezca, pero sí lo es, y le ministramos a todo el mundo, el que venga aquí le ministramos y gloria a Dios, aleluya. Pero hay iglesias que solamente le ministran a la gente que son miembros, y así debía de ser. Hello. Entonces aquí vemos, hay gente que no mira ningún incentivo por el cual tienen que hacerse miembro de una iglesia o de miembro de la iglesia. Dicen, al cabo yo así estoy bien, me siento bien. Pero le voy a decir, cuando usted, fue lo que dije al principio, cuando usted no se hace miembro de la iglesia de Jesucristo, usted tiene un problema serio. Es como si se hubiera casado con Cristo y no se quiere ir a vivir con Él. Amén. Cuando usted se niega, agárrese ahora que le voy a decir algo. Yo sé que estoy pasadito unos minutos, pero agárrese porque quiero decirle esto. No puedo cortar eso. Cuando usted se niega a ser miembro de la iglesia de Jesucristo, ¿sabe lo que usted está diciendo? Señor, yo no quiero ser partícipe de la bendición que tú derramas en este lugar. Amén. Así como usted no puede ser miembro de una iglesia chueca, que es lo otro. Hay gente que son miembros de una iglesia, hermano, no importa que lo roben, que lo estafen, bueno que son masoquistas, decía un hermano. Amén. Bueno que son para recibir maltrato. Y le encanta. Y el día que están en una iglesia donde lo bien tratan, ese día sacan las uñas, hermano, que qué bárbaro. Pero mansas ovejitas. Entonces hay gente que en una iglesia, oiga bien, en una iglesia donde se tolera el pecado, en una iglesia donde el pastor anda en pecado, en una iglesia donde no se predica la palabra de Dios rectamente, usted no puede ser miembro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque el día, por asociación, el día que viene el juicio de Dios contra aquel lugar, usted también va a ser partícipe de los juicios. Hay gente, hermano, que hace, que son buena gente ellos. Diezman, ofrendan, viven para Dios y son buenos cristianos, pero están en una iglesia mala, que Dios ha secado, ha cortado de allí su bendición espiritual. Y muchas veces dicen, pero hermano mío, pero por favor, no entiendo qué me pasa. Por asociación está secándose, porque es lo mismo que usted a un cuerpo enfermo que no pueda tirar sangre porque las arterias estén tapadas, le quiere poner un riñón bueno. ¿Qué va a pasar con ese riñón? El riñón funciona, pero el cuerpo no le puede dar la sangre suficiente para mantener el oxígeno. ¿Qué va a pasar a los dos días?